Chae-ryong Hae y otros vicepresidentes del Comité Central del Partido visitaron el día 3 el albergue de participantes en el octavo Congreso de la Organización de Niños de Corea y los felicitaron junto con funcionarios del partido, las Fuerzas Armadas y la Unión de la Juventud.